Mi gatito. Mi gatito se me fue por la calle San José. Cuando vuelva le daré una taza de café con pan francés.